que van a caer dentro del área de los, por ejemplo, servicios sexuales o, uh-huh, u otras, pero que todavía están en un limbo. Entonces, uh-huh, por eso lo encuentro interesante. Vamos a seguir hablando con Antonio Hernández en Corazón de Látex. Esto es de... son una chica japonesa, intuyo yo por el nombre, Antonio. El tema se llama Konnichiwa Bitches. Ah, ese es el nombre del tema. Y la cantante se llama Robin. Wanna rumble in my jungle? I'll take you on. Uh-huh. Stampede your rumpa and send you home. You wanna rumble in space? I'll put my laser on stun. And on the North Pole, I'll ice you so yum. Hit the gong gong, bring the sumos on. Uh-huh. I'ma kick ass all the way to Hong Kong. Make the balls bounce like a game of ping pong. Konnichiwa bitches from Beijing to Saigon. Got nothing on me, cause you know you's a bum. Dum diddy dum diddy diddy dum dum. Check the scenario, I'ma bust your eardrum and leave your heads ringing with the ring a ding dong. Busy on the mic since the day I was what? Born. Check out my style, is the rock of what? Mom. Shine is on me like a dog on a what? Boom. Fight the power, put myself on the throne. You know when shit is getting heavy like it weighs a ton. Uh-huh. I will run you down like a marathon. Uh-huh. Tape you up good, put you in the trunk. Continúa Concierto Enfoque por Concierto, la radio de hoy. Estamos en Corazón de Látex junto a Antonio Hernández en el especial Drogas. Y para ahondar en este tema, Antonia, tenemos en la línea telefónica... Este elevado tema. Sí. A este embalado y duro tema. Sí. A nuestro filósofo residente. Con ustedes, Martín Oppenheim. Sí. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola. Habría que agregar que el tema es alucinante. Es verdad. Oye, qué gusto tenerte de nuevo en el programa, Martín. Igual, po. Feliz de estar acá. Hace tiempo que no lo teníamos porque Martín es un rockero, o sea, de gira. Sí, pero nunca tan residente, po. Claro. No, más bien en gira permanente, ¿no? Como, claro, po. Sí. Martín, hemos estado hablando en el programa de hoy sobre las drogas, pero desde una perspectiva que tiene que ver no con lo que se asocia tradicionalmente a las drogas, que es como el escape de la realidad o como una cosa más bien contracultural, sí, sino viendo cómo las drogas hoy por hoy son cada vez una forma de insertarse en la sociedad, una forma de funcionar, una forma de ser eficiente, de ser adecuado. Claro. ¿Tú tenías compartido un poco esa idea? O sea, depende, yo creo que hay drogas más funcionales que otras, uh-huh, y hay personas a las cuales las drogas les hace un efecto de mayor funcionalidad o disfuncionalidad. Uh-huh. Hay un mito de la droga como si en la pastillita estuviera todo contenido, cuando en realidad gran parte la pone cada uno que consume, pues, según su reacción. Uh-huh. Sí, es cierto, pero hay como que hubiera la droga para cada grupo social, la droga para cada momento, o no sé, incluyendo por supuesto los antidepresivos, los ansiolíticos. Claro. O la droga para cada época histórica. Claro, hay drogas de época y hay drogas de nichos, de grupos, ¿no? Sí, eso habíamos como recién estaba hablando. Y además te queríamos preguntar ¿Cómo lo ves tú? Porque por un lado da la sensación que las leyes estuvieran endureciendo y por otro lado da la sensación como que la política hacia las drogas fuera más tolerante, o por lo menos de las que eran ilegales, o por ejemplo la marihuana. Sí. ¿Cómo lo ves tú? O sea, lo que yo veo es que hay una especie como de, más bien como de esquizofrenia entre la política en términos de como tú dices, digamos, del endurecimiento, cuando uno compara la ley actual, la ley 20.000 de drogas, con la anterior, que es la 19.366, uno podría pensar que es más dura, ¿ya? Pero, por otro lado, está la información a la cual la gente accede, que hace de que yo creo que haya una creciente tolerancia, no sé si desde quienes fiscalizan, pero sí un poco desde la propia sociedad, al menos frente a ciertas drogas, ¿no? Ahí tienes el ejemplo, por ejemplo, lo que a mí me llama mucho la atención, ahora que salió el nuevo informe del CONACE, ¿cierto?, que aparece como gran alarma de un aumento importante en el consumo de marihuana en los jóvenes de sectores medio altos y altos. Sí, ¿no? Eso es como el doble, sí, más o menos. Claro, que sube al doble, que se dispara al doble. Entonces, gran alarma con esta cuestión, cuando en realidad la misma encuesta, y cuando uno mira las encuestas anteriores, se da cuenta que los últimos 10 años las drogas duras, como la cocaína y sobre todo la pasta base se han mantenido más o menos estables, o sea, no había un aumento, ¿ya? Por lo menos en, sobre todo en la pasta base. Y la gran alarma ocurre porque en la misma encuesta van preguntas de opinión y a la conclusión que llegan es que el aumento del consumo de marihuana entre los jóvenes se debe a que se alarman menos respecto de los daños que la marihuana ocasiona, es decir, que manejan información según la cual la marihuana no produciría tanto daño. Daños como la pérdida de memoria y otras cosas que olvidamos, ¿no? Claro, la pérdida de memoria era una, la segunda ya no me acuerdo cuál era. Pero en todo caso, lo curioso es que yo encuentro que es una buena noticia que la gente maneje suficiente información para poder discriminar entre drogas que hacen más o menos daño, ¿no? Claro. ¿Ya? Y sin embargo, lo que aparece es esta noticia presentada como alarma, porque al considerar la gente que hace menos daño a la marihuana que otras drogas, estaría de alguna manera bajando la guardia y consumiendo más. O sea, la droga que subió fue la información. La droga que subió fue la información, tal cual. Y además estamos bastante adictos a ella. Martín Hoppenheim, filósofo residente en Corazón de Látex, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, ha sido muchas gracias, Martín. Un placer una vez más. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Antonia, ¿qué escuchamos ahora en concierto? Sí, vamos con Snoop Doggy Dogg, que lo deja y vuelve, lo deja y vuelve, ¿no? Ahora está cuando no lo deja. Smoking Weed se llama. Bed, not head downstairs. Wipe the boogers out my eyes, put some braids in my hair. Grab my favorite toothbrush and then some press. Rinse my mouth out, now I'm ready for the rest. Break it down, roll it up, pass it, you had enough. You with the big boss dog, so go on and puff, puff. Real talk, can you still walk? Smoking weed, and I said, 'cause I wait, I'm right beside her. You know what? I'ma roll up one right now and celebrate a little bit. You know, radiation in stores right now, y'all go get it. Shorty Mac coming real soon, it's about to get ugly, ugly. Ha causado impacto toda este últimos días de la semana. La noticia de que la gordura se transmite a través de la amistad. Y yo sé que tú te leíste íntegro el estudio que llegó a esa conclusión. Así que por favor explícame, porque los diarios no me dejaron como completamente informado al respecto. Es verdad, y es un estudio bien serio, de 32 años y de 12.000 personas en la muestra. Y el estudio dice que las posibilidades de... Si tienes dos amigos gordos... tus posibilidades de ganar peso, estamos hablando como de obesidad, de ganar más peso del que debieras, es de un 170%. Y en cambio, por ejemplo, si tu pareja es gorda, tus posibilidades son como de un 47%, y si un hermano es gordo, es menos, un 30 y algo por ciento. Qué raro, o sea, que la amistad, o sea, si en el gordo y el flaco hubiese tenido otro amigo gordo, se acababa el gordo y el flaco. Hubiese sido el gordo y el gordo. Ya, pero ya con el gordo y el flaco había, claro, había algo que habría cambiado, a lo mejor de una amistad más genuina, no sabemos cuán amigos eran realmente. Claro, puede ser, a lo mejor solo se toleraban laboralmente. Claro. Y se odiaban. Es bien interesante porque lo que está diciendo es que es como que los parámetros personales acerca de lo que está bien y está mal estuvieran dados por tus redes de amigos. ¿Ya? Y que tus redes de amigos, y que incluso tus amigos de tu mismo sexo, son más importantes en eso que tu pareja o que tus hermanos. Y no tiene que ver con la comida, por ejemplo. O sea, no tiene que ver, porque si no, compartir con la pareja sería lo más fácil para engordar. Claro. Incluso con amigos que están muy lejos geográficamente. Es más relevante para el estudio la distancia social que la distancia geográfica. ¿No estaremos poniéndole sepultura a cuántas amistades que hay allá afuera, Antonia? Exactamente. Ese es como el reverso de este estudio, porque incluso los investigadores decían, no queremos que con esto se estigmatice a los gordos. Pero, a ver, una persona que se siente, después de este estudio, se ahora estamos hablando de gordura, no de unos kilos de más, ¿no? Estamos hablando de obesidad. Obesidad. Sí, o sea, la gordura no es problemática mientras no sea un problema de salud. En todo caso, la delgadez pasa lo mismo, ¿eh? Ajá. O sea, también se pega. Ya. Pero estamos hablando de gordura ahora. En el fondo tiene que ver con como que tus relaciones sociales marcan lo que tú encuentras bueno o malo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces lo que dicen es, ya, si alguien está como atrapado en una red de amigos gordos, se siente gordo y todos los amigos son gordos, las posibilidades que tiene, ¿cuáles son? Una, decir, no, mis parámetros van a ser distintos, voy a hacer mis propios parámetros aunque uh-huh. mantengas todos amigos. Uh-huh. Es difícil. Difícil. Dos, voy a hacer que todos vayamos contra la corriente. Ajá. Y tres, bastante difícil. Y tres, voy a salirme de mi grupo de amigos y voy a frecuentar otro. Es bastante feo las conclusiones que se pueden tomar, aunque los investigadores decían, no queremos que con esto se estigmatice a los gordos, uh-huh. ni bla, bla, bla. Pero otro de los investigadores decía, pero sería bueno que la gente gorda tomara como amigos gente de peso normal o delgada. Uh-huh. Que en el fondo es como ganar nuevos amigos. Aguante la amistad, estamos en Corazón de Látex, son las 7 de la tarde y escuchamos ahora a Antonio. Vamos con Peaches, Ay, You Sheep. Esto es Menacha Trua Electro Clutch. Eso, de más. Con Peaches en Corazón de Látex. Continúa Corazón de Látex por Concierto Enfoque, son las 7:14, estamos con Antonio conversando sobre este remedio que se descubrió y se está probando para curar la eyaculación precoz, lo que de alguna forma, Antonio, que es una idea que con la que tú llegaste a la radio casi en un estado extático, al cachar que cada vez más problemas de nuestra personalidad o problemas que antes estaban como solo en el ámbito de la psiquiatría, la psicología, claro, se están resolviendo sencillamente con medicamentos. Es que claro, desde hace tiempo lo que siempre oíamos en relación a la impotencia, a la eyaculación precoz, es que todo el tema era psicológico, ¿verdad? Como que todo está en la mente y no sé, y el rollo paterno y que se me va para autoritario y lo que fuese. Y ahora, no es que ese argumento haya sido invalidado, pero puede que importe menos. O sea, puede que haya harta gente que pueda asumir o que ya esto es algo que tengo como una tara psicológica, como un problema que arrastro, uh-huh. pero si lo puedo solucionar con una pastilla, probablemente, más que se ahorren la terapia, probablemente se la ahorren. O gente que ni siquiera se ha planteado como buscar dentro Ajá. suyo, etcétera, etcétera. Entonces, ya, pero podríamos decir que psicología no es la carrera del futuro. O sea, no, eso es lo que yo creo. Yo creo que la psicología tuvo su siglo uh-huh. y lo usó, pero a destajo. Impuso varias palabras en nuestras conversaciones cotidianas. Completamente. Y probablemente. Y la manera de verlo también. Uh-huh. Porque antes, hace unas cuantas generaciones, nadie hubiera acusado a sus padres de todos sus males. Uh-huh. Y ahora es lo primero que hacemos. ¿No? Me amamantó. Claro. Es que me quitó el chupete a destiempo. ¿Qué sé yo? O sea, no, pero estamos siempre culpando a los padres como el primer argumento. Y eso. Uh-huh. Yo creo que lleva un par de generaciones, no mucho más. Y bueno, la psicología yo creo que tuvo su siglo y creo que se está terminando. O finalmente se va a cambiar la forma en que se hace, digamos, y va a incorporar mucho más estas cosas que tienen que ver con el estudio y el conocimiento de cómo funciona el cerebro, por ejemplo, y también de la estructura genética de los seres humanos. Yo creo que los vocablos asociados a la estructura genética que van a empezar a aparecer uh-huh. cosas, o sea, uh-huh. van a empezar a aparecer como, uh-huh. no sé, es que tú tienes mucho R. Ajá, sí, claro. Claro, tú tienes, No, yo lo cacho. Calma tus aminoácidos. Vamos a escuchar un clásico de Latex. Avenue D, Just Keep Dancing. Sex on the beach, sex in the city, working my ass to the burn pretty. Up, down, in, out, going through doors like a talent scout. Revolving door, I'm getting bored, getting thirsty. There's a $2 whore, sick of this scene. Fuck the routine, no matter how hard you scrub, it'll never come clean. Bueno, tenemos la recopilación de fetiches pendientes. Sí. Los fetiches de clase trabajadora. Con espíritu primaveral y patrio continuamos, sí, levantando fetiches nacionales. Sí. Yo te propongo una taxonomía, una clasificación de los fetiches. Uh-huh. Unos en los que, siempre hablando nada más que de la clase trabajadora, pero bien amplio, tú sabes. Uh-huh. Todos somos trabajadores. Divino. Es que divina la clase trabajadora. Divina. Me encanta. Bueno, uno es como aquellos en los que claramente importa el uniforme. Ya. O no importa el uniforme. Uh-huh. Cuando no importa el uniforme, importa la apariencia. Y uh-huh, cuando importa el uniforme, importa más el uniforme que la apariencia. Y si no, más la apariencia que el uniforme. Perfecto. ¿Te parece? Ok. Y el uniforme le da su carácter de fetiche en esos casos. Sí. Por ejemplo, la enfermera. La enfermera, uh-huh, importa más el uniforme que la apariencia. Claro. El uniforme es más, uh-huh, interesante y sexy que la apariencia. Claro. Ya. O sea, una chica rica, ya, es una chica rica, pero una chica rica con uniforme de enfermera es un fetiche. Muy bien. Nunca mejor explicado. Ya. Porque el uniforme por sí mismo tampoco te convierte en fetiche, digamos. No. Igual hay como un cruce, uh-huh, ahí de conjunto. La carabinera. Completamente, uh-huh, el grupo de uniforme. Ya. Estamos en el grupo 2. Ajá, todo el grupo uniforme, dos. Ya. Sí. Pero grupo 1. Uh-huh. Por ejemplo, el obrero de la construcción. Ya. Pero el que usa la polera, el que tiene la polera como cortada, uh-huh, sin manga. Ajá, perfecto. Ya, como que se le ve el bíceps largo, ¿no? Como, uh-huh, el tríceps, uh-huh, como estos músculos más largos, no de gimnasio para, uh-huh, nada, sino tranquila, como. Tranquila, Antonia, así queda claro. No me puedo explayar. un poco. Sí, dale. Que la gente cacha, Sergio. Hay que dibujar con el sonido, ¿cachai? Ya. Sí, bueno. Ese tipo como de músculo largo, que es como, uh-huh, el representante de la clase obrera fibroso, uh-huh, nacional. Uh-huh. Ya. Ahí no importa el uniforme, importa más la apariencia. Y la función que esté desempeñando. Y la función, uh-huh, sí. Siempre estamos dentro, uh-huh, de como cuando tiene ese taladro, gigante entre sus manos y empieza a vibrar. Eso es como icono gay. Horadando el pavimento. No, es como icono gay, Sergio. Pucha. Entonces, ¿cuál es el fetiche? No sé, aquel señor que sube ladrillo. Ah, ¿qué? Ya, perfecto. No, también el taladro yo encuentro que es como un poco gay. Ya, ok. El feriante, ponte tú. El feriante también, sobre todo el cargador. Uh-huh. Como no, porque también está el señor feriante en traito en carne. El casero, no. El casero. El casero. No exactamente el casero. Hay algunos caseros, uh-huh, pero en general hay algunos caseros notables, ¿eh? Sí, con algunas amigas tenemos como tipificado. Ya. O sea, como. ¿El papero? El papero. Ah, el que limpia las papas. Claro, ese tiene fuerza, por ejemplo. De más. Sí. Vamos a seguir con esta revisión de fetiches chilenos populares de la clase trabajadora luego de esta canción de Hot Chip, ¿te parece, Antonia? Sí, me parece. Esto es A Boy From School, Corazón de Látex por Concierto. Thank you. boy.